Claro, volvemos al tema. Yo me acuerdo cuando recién aparecía el caso, charlábamos con usted, doctor, al aire, y una de las cosas que aparecía fuertemente arriba de la mesa en principio es el tema de la Iglesia y el Estado, y estos roles, esto que vuelve a aparecer, porque además le sumamos, por ejemplo, la declaración, el pedido de declaración al obispo Buenanueva, que lo puede hacer por escrito, cual si fuera un presidente o un legislador, ¿no? Todo esto es un combo realmente que nos habla de eso, de la Iglesia y el Estado. Tal cual, y no solamente deja ver la relación entre Iglesia y Estado, deja ver el grado de atraso que tenemos políticamente hablando, ya que seguimos manteniendo la posición de privilegio que tiene la Iglesia. Usted bien dijo recién este privilegio procesal que tendría el obispo Buenanueva, si es que se digna, porque encima lo van de ofendidos. Se digna a declarar, es decir, el señor lo han citado, lo van a citar desde la justicia acá de Mendoza, la unidad fiscal, y a lo mejor invoca el privilegio que le otorga el artículo 241 del Código Procesal Penal de la provincia y por lo tanto su declaración la envía por escrito. Nosotros, digo nosotros, cuando yo representé a Iván González en el juicio contra el arzobispado de Mendoza, también lo sufrimos a este señor y su declaración se hizo por escrito. Bueno, ese es un privilegio. Pero acá, a ver, yo creo que la cuestión, si hablamos de relación Estado-Iglesia, no pasa tanto por lo que hace la Iglesia. La Iglesia, si a usted le da 2 milímetros, le va a agarrar 10 y 20 milímetros. Acá el problema es el Estado, y son los políticos, en la forma de hacer política, que no conciben hacer política sin tener pegado codo a codo a un obispo. Es decir, acá hay un dicho muy vulgar que dice, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Bueno, acá la culpa tanto no es de la Iglesia. La Iglesia es un sistema totalitario, invade, invade, es decir, invade las mentes, las conciencias, impone. Quieren poner su ideología a través de las leyes, de los actos políticos, de las sentencias judiciales. Pero la culpa no es de la Iglesia, porque ya son así, ese es su ADN. La culpa acá, en un Estado laico y aconfesional, es del Estado y es del gobierno de turno. Insisto que hay un vasto sector de políticos que no conciben hacer política sin estar cuchicheándole al obispo de turno los problemas que tiene. Si no, explíquenos por qué andan haciendo la genuflexión y desfilando por el Vaticano todos y todas que ocupen un cargo actual, sean legisladores, jueces, gobernantes, lo que fuese. Todos andan haciendo fila en el Vaticano para besarle el anillo al Papa. Bueno, esa práctica política, si uno hace referencia o hace foco al gran problema de relación Estado-Iglesia, hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Acá no se trata de perseguir a la Iglesia, ni de prohibir la Iglesia, ni de censurarla, mucho menos afectar la libertad de religión y conciencia, sino que lo que hay que poner acá es la Iglesia en su lugar. Cuando digo poner a la Iglesia en su lugar, digo que el Estado, cualquiera sea el signo político, le debe de parar el mismo trato a todas las organizaciones religiosas, católicos, protestantes, luteranos, anglicanos, testigos de Jehová. Todas esas organizaciones religiosas tienen que estar en el mismo pie de igualdad. Eso lo garantiza el sistema laico, sin privilegios para nadie. Bueno, eso es lo que falta hacer. Claro. Y porque si no terminamos lamentándolo, esta red que se ha armado y que explota acá en el pueblo, pero vemos que es toda una red y que tiene que ver con esta connivencia del Estado con la Iglesia, ¿no? Pero por supuesto, estimado, porque acá no solamente hay responsabilidad de la Santa Sede, que por lo menos ha incumplido cinco instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sino también responsabilidad del Estado. Al gobierno actual, a Cornejo le explotó la bomba, pero esto viene de hace tiempo. El problema de los abusos no es un problema del gobierno de Cornejo. Tiene parte de responsabilidad porque durante su breve periodo de mandato de gobierno, bueno, se explotó la bomba y hay responsabilidad porque la supervisión, que depende de Dirección de Educación Privada, bueno, estaba bajo la égida del, digamos, el pueblo estaba bajo esa supervisión, esa jurisdicción. Por lo tanto, hay responsabilidad del Estado. Y hay responsabilidad del arzobispado de Mendoza, y más allá que desde un principio se quisieron lavar las manos, con dos comunicados de prensa, con una conferencia de prensa. Ahora, hace poquito, la semana pasada, creo, la Conferencia Episcopal Argentina ha lanzado un nuevo paquete de medidas tendientes a prevenir el abuso sexual, todo falso, porque acá lo que se busca no es proteger a los niños, niñas y adolescentes, sino proteger a su propia institución. De modo tal que las responsabilidades, además del prófugo lo propiamente dicho, y sus autoridades, entre las cuales está Corradi, que es el octogenario que está con prisión domiciliaria, bueno, también le caben al Estado mendocino y también le caben al arzobispado de Mendoza. Hay un triple escenario en el que analizar y trabajar el tema de la responsabilidad civil, es decir, la responsabilidad por omisión, lo que dejaron de hacer, lo que no hicieron debiendo hacerlo.